Voces sobre la mesa. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar una nueva edición especial de Voces sobre la Mesa, el programa de análisis y opinión de Aler Satelital, un programa preparado para hoy viernes 28 de septiembre del 2018. Me acompaña Juan Pablo Montenegro en la parte técnica y en la producción Sandra Luz Cruz. Les saluda Javier Barrios. Hoy muy contentos porque estamos compartiendo, en primer lugar, los 46 años de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, en el marco también del Consejo de Coordinación y Redes, reunión que se estaba generando en Quito, Ecuador, con representantes, delegados y delegadas de nuestras radios, coordinadoras y redes. Estén preparados porque vamos a conversar hoy sobre los retos de la comunicación popular en América Latina y el Caribe. Estamos ya en el programa Voces sobre la Mesa y les quiero presentar los invitados e invitadas de lujo en este programa especial. En primer lugar, quiero presentarles a Inés González Salas, directora ejecutiva de ERBOL, Escuelas Radiofónicas de Bolivia. Quiero presentarles también a Pablo Antonini, del Foro Argentino de Radios Comunitarias Farco, Argentina. También nos acompaña Alejandra Carrillo, de la Red de Comunicadores Boca de Polen, México, Walter Cook, de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. Muchas gracias por acompañarnos en este programa especial Voces sobre la Mesa. En primer lugar, vamos a dar la oportunidad que envíen un saludo a toda América Latina en el marco de estos 46 años de alegría, de felicidad, de celebración para nuestra asociación. Bueno, saludos a todas y a todos que nos sintonizan por esta señal y saludos a todos los que conformamos ALER en estos 46 años. Felicitaciones y qué mejor celebrando que con mucho trabajo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos convoca en esta reunión en la que estamos aquí y bueno, pues eso desde mi parte. Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER, pues saludé a la audiencia en idioma materno, el cachiquel. Pues un saludo a la audiencia de ALER y sobre todo de América Latina y el Caribe, que está escuchando Voces sobre la Mesa, y pues nos congratulamos con ustedes con estos 46 años de vida radiofónica. Bueno, lo mismo, un abrazo desde Bolivia, un abrazo que abraza a Latinoamérica en estos 46 años de trabajo de ALER, un trabajo destacable, valioso, valiosísimo, diría yo, para las diferentes reivindicaciones que tienen nuestros pueblos. Así es que nuestro enorme abrazo a nuestra Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Desde las radios comunitarias argentinas también el saludo y el orgullo de ser parte de este festejo, de que nos encuentre, como decía la compañera, trabajando, debatiendo, viendo todos los días cómo innovamos y mejoramos esta construcción latinoamericana en un momento en que siempre lo ha sido, pero sobre todo ahora el debate y las luchas de los pueblos son esencialmente latinoamericanas, esencialmente regionales. Así que es una alegría no solo saludar como si uno saluda algo desde afuera, sino saludar con el orgullo de ser parte de esta construcción. En América Latina, como hemos venido conversando en estos días en el Consejo de Coordinación y Redes, hay toda una serie de signos interesantes de movilizaciones sociales, populares, de obreros, trabajadores, trabajadoras, mujeres, jóvenes, movilizaciones indígenas. Y siempre en estas movilizaciones hay el uso de pancartas, ¿no? Donde hay consignas, hay ideas. Si a nosotros, a este grupo, le tocara dibujar, diseñar una pancarta, una consigna, que caracterizara el momento de la comunicación popular, ¿Qué escribiríamos en esa pancarta? A ver, que empiezo por ahí con esta pregunta para comenzar a adentrarnos en el tema. ¿Qué iría en esa pancarta? ¿Quién toma la palabra? Bueno, nosotros desde nuestro contexto, la pancarta llevaría la siguiente oración, que la comunicación es un derecho humano y es una llave que abre más derechos. Pueden ser varias pancartas, uh-huh. Esa llevaría eso. Exactamente. Ajá, ¿quién más? ¿Qué preguntas más difíciles? ¿Quién dijo que hacer comunicación popular es fácil? Era fácil. A ver, desde Bolivia creo que tendríamos que hacer una pancarta que aluda a la lucha sobre, por ejemplo, la prevención de violencia contra las mujeres, porque si hay algo que está marcando un conflicto en la sociedad boliviana y está generando mucha violencia, es justamente la violencia contra las mujeres, la muerte de mujeres en manos de sus parejas, de gente que se supone que las quiere y las aprecia. Entonces, algo así como comunicación popular para prevenir la violencia. En Argentina es fácil porque hemos pintado esas pancartas y las venimos enarbolando en manifestaciones recientes. Incluso nos han acompañado para hacer alguna permanencia pacífica en el organismo de aplicación de las políticas de comunicación, que es: sin medios comunitarios no hay democracia. Nosotros sostenemos que la existencia de los medios generados y gestionados por organizaciones libres del pueblo es una condición sine qua non para la existencia de una democracia que se parezca al menos cada vez más a la que queremos, y que cuando peleamos por el desarrollo de nuestros medios no lo hacemos de un lugar sectorial o gremial, sino justamente en función de que exista esa democracia verdadera donde el pueblo pueda expresarse para pelear por todo el conjunto de los derechos que están permanentemente en nuestras agendas. Bueno, si escribiera una pancarta, pusiera: desde la comunicación también se lucha por una vida digna, ¿no? Entonces ahí entra mucho de lo que seguramente vamos a platicar en estos minutos y de lo que acaban de decir, ¿no? O sea, desde el quehacer, o sea, los que hacemos comunicación, este otro tipo de comunicación, comunicación popular, pues también estamos dignificando nuestra propia vida y la vida con los quienes estamos luchando también. En estos tiempos, lo decíamos hace un rato, hay una serie de escenarios en lo político, en lo económico, en lo social, experiencias progresistas que están debilitándose o desapareciendo, y todas estas iniciativas de derecha ganan mucho terreno. Pero en la comunicación también vemos y observamos unos cambios, ¿no? Cómo crecen el tema de las redes sociales, el tema de la comunicación digital, la comunicación por WhatsApp, una serie de mecanismos que comunican e intercomunican a nuestra gente. Y ya antes uno decía, bueno, es la comunicación de sectores medios o altos. No, pero ya uno ve en barrios, en sectores populares, que se comunican a través de estas nuevas herramientas. Frente a eso, ¿por dónde podría comenzar una especie de inventario de desafíos, de tareas que nos toca a nosotros y a nosotras en el tema de la comunicación popular? Bueno, lo primero es, nosotros hacemos más radio, ¿no? Lo que platicábamos durante el día de hoy es que uno de los retos que tenemos es utilizar esos otros medios que ahora se están utilizando y utilizarlos de manera mucho más creativa, utilizarlos de manera, yo creo que mucho más articulada, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy rápido. En este mes se cumplió un año de los sismos en México y el uso de las redes sociales, el uso de estas tecnologías, que fue tanto en sector, digamos, que en lo urbano como en la Ciudad de México, como en sectores rurales como en Oaxaca y Chiapas, que a través de todas estas tecnologías pues ayudaron a, por una parte, a visibilizar la magnitud de los sismos, pero por otra, organizar el apoyo, ¿no? Organizarlo, un compañero de Boca de Pole nos platicaba hace poco que hicimos un programa especial, él le gusta mucho andar en bici y anda y forma parte de un movimiento de ciclistas en la Ciudad de México, y en ese momento a través de las redes sociales y de aplicaciones, porque decían: en redes sociales ves todo, ¿no? O sea, ves información que ya no es actualizada y que fue hace 10 minutos. En la situación de los sismos, avisaban que necesitaban agua en algún centro de acopio o alguna otra cosa, y todos iban y ya había suficiente agua, ¿no? El medio de transporte que solo podía pasar en ese momento en varias zonas eran las bicicletas. Entonces se bajaron una aplicación, alguien dijo: oigan, nos tenemos esta aplicación que es como el walkie-talkie de antes, que tiene la misma función, funciona por canales, y así pudieron organizarla, ¿no? Entonces, cosas similares pasaron en la costa de Chiapas y de Oaxaca, que son sectores rurales. Entonces, creo que, digamos que si estas tecnologías ya no están solamente en los sectores urbanos y están permeando los sectores rurales. Y la idea es cómo estas herramientas las utilizamos y las potencializamos de una mejor manera. Sí, aprovechando y lo que decía Janis, es un reto para las radios comunitarias y que hacemos comunicación popular de entrarle a estas nuevas tecnologías. Incluso desde Aler se hace un esfuerzo y se hizo un esfuerzo hace algunos años de conectar a las emisoras a través del satélite, no sé si se acuerdan, ¿verdad? Y los costos eran relativamente muy altos. Ahora que los costos disminuyeron con el uso del internet, es importante que las radios comunitarias aprovechen esta tecnología que tenemos a la mano, sin perder de vista que la radio sigue siendo un instrumento fundamental. Según la UNESCO, la radio cubre el 70% de la población mundial y que las personas de 25 a 50 años pasan el 86% de su tiempo escuchando una radio. Entonces es un complemento que tenemos que echarlo a andar sin perder de vista la importancia que tenemos los medios comunitarios. Entiendo que por ese dato la radio sigue muy vigente. Exactamente, a pesar del boom de la tecnología. A ver, yo creo que las redes sociales y toda la tecnología tiene que ser algo que nos permita llegar a más gente. Es verdad lo que dice el compañero, pero la radio en Bolivia, por ejemplo, se tiene la percepción de que está envejeciendo, porque son las generaciones más grandes las que están escuchando radio. Las nuevas generaciones tienen tendencia a no oír radio ya. Bajan Netflix y van en realidad en busca de información que les interesa, ¿no? Les cuesta escuchar un programa de radio entero, por ejemplo. De manera que creo que el gran reto de la comunicación popular es usar estas nuevas tecnologías para conquistar a las nuevas generaciones y atraerlas a la defensa de las causas que nos interesan, como ciudadanía, como pueblos indígenas, es decir, jalarlos a todas estas reivindicaciones que nosotros jalamos históricamente, ¿no? Sí, yo creo que también basta ver el desarrollo histórico de las comunicaciones para ver que siempre que aparecen nuevas tecnologías hay un apresuramiento en decretar la muerte de las anteriores, ¿no? Basta repasar viejos artículos y vamos a encontrar un montón sobre la muerte de la radio cuando apareció el cine, sobre la muerte del cine cuando apareció la televisión, sobre la muerte de la televisión cuando aparecieron los videoclubes, si recuerdan los videoclubes, y después de los videoclubes. Me parece que cada nueva forma de comunicación y de expresión se complementa y trabaja en conjunto con otras. Sí se pierde centralidad. Por supuesto, yo creo que la radio en su forma habitual de escucha va perdiendo centralidad en términos de la escucha por aire tradicional, pero no creo que de ninguna manera esté en riesgo de desaparecer. Al contrario, creo que nutre estas otras multiplataformas que tenemos la responsabilidad de saber usar. Y si uno mira, de hecho yo me la paso escuchando entrevistas y cortes que no escuché en vivo y en directo, pero que alguien ha reproducido a través de una red social y que eso se transforma en un titular de un periódico, de un portal, de un coso. Entonces uno escucha la entrevista aquí, pum, va y escucha en diferido, escucha por partes, escucha de maneras diferentes. Pero el insumo básico, la materia prima de la información, sigue siendo la radio, esa radio que se escucha y adapta su manera de escucha y de producción a los nuevos contextos. Entonces yo no creo que estemos ante un escenario de muerte de la radio, sí de cambio en los hábitos de escucha, y creo, insisto, basta mirar la perspectiva histórica para ver que es algo que ha pasado con cada nuevo dispositivo que aparece. También me parece que la necesidad de incorporación de estas nuevas tecnologías tiene que venir necesariamente de la mano de un debate sobre la propiedad de esas herramientas que estamos utilizando, porque mayoritariamente no son nuestras, son prestadas por grandes empresas multinacionales que no son inocentes, que no son inocuas, que tienen algoritmos y formas de encapsular, así como en situaciones, por supuesto, de desastres o catástrofes, ni hablar, pero en determinadas situaciones son importantes y uno ve que llega a todos lados. También hemos visto la tremenda incidencia que tienen en envenenar a la población con determinadas informaciones, en encapsular, en generar información falsa. Digo, el uso de estas tecnologías tiene que venir de la mano de un fuerte debate sobre su propiedad, sobre su necesidad de regulación y sobre la necesidad de generar esas herramientas con la misma concepción que hemos hecho comunicación, desde un lugar de los pueblos, sin un fin de lucro ni comercial, sino por el solo hecho de amplificar nuestra manera de expresarnos. Y ahí hablo desde software libre hasta plataformas de redes sociales con otras lógicas, que en eso estamos mucho más atrás que con el software todavía. Y hay así como pautas para su uso, para el chequeo, para que no se genere esto que contaban y que es permanente, la gente te reenvía cosas del año pasado, se generan vorágines que parten de la falta de uso o de desarrollo en normas de uso de algo que todavía es relativamente nuevo. Entonces me parece que hay que tomar el paquete entero. Incorporar tecnologías no es una opción no hacerlo, pero la incorporación tiene que venir de la mano con un fuerte debate sobre su propiedad, su utilización y la necesidad de desarrollar una idea de soberanía tecnológica también. Y que así como nuestras organizaciones han sabido generar radios, han sabido generar medios de comunicación propios, y tienen que saber generar dispositivos y plataformas propios y no prestados de empresas y sectores que tienen intereses muy distintos a los nuestros. Amigos, estamos en el programa Voces sobre la Mesa a través de Aler Satelital. Acaban de escuchar a Pablo Antonini del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco Argentina, y les recuerdo que también está con nosotros Inés González Sala, directora ejecutiva de ERBOL, Escuelas Radiofónicas de Bolivia, Alejandra Carrillo de la Red de Comunicadores Boca de Pola en México y Walter Kuhn de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER. Acá hay una serie de experiencias que en la historia de ALER han sido consideradas experiencias exitosas, de gran incidencia, de gran impacto en sus territorios, de gran crecimiento. Además, ejemplos y referentes para la comunicación popular. Boca de Polen acaba de ganar un premio de periodismo. ERBOL en Bolivia, todos hemos aprendido y hemos tenido como referentes, como comunicadores, lo que se ha hecho en Bolivia históricamente. Farco, todo el esfuerzo de radio comunitaria y de acompañamiento de movilizaciones, también en la lucha por una ley para el tema de la producción audiovisual, FEGER, todo en Centroamérica y Guatemala. ¿Qué cosas hay que cambiar? ¿Qué cosas hay que modificar? Por supuesto, ya estamos de acuerdo que habrá que discutir todo el tema de uso de tecnología, pero ¿qué cosas hay que cambiar para aumentar y ser más incidentes? América Latina necesita que nuestros medios comunitarios y populares sean más incidentes, porque lo que está pasando no es, decimos nosotros, no es un juego. Es serio lo que está pasando y se necesita alternativa e incidencia. ¿Qué hacer? Que no tenga, por supuesto, que ver que incorporar más tecnología, sino desde lo político, desde el trabajo de la comunicación, desde las narrativas. ¿Qué hacer? ¿Quién nos aporta? Bueno, a ver si respondo a tu pregunta. Yo creo que algo que, digamos, una de las fortalezas de ALER es que teje redes, ¿no? Yo creo que, bueno, lo hablo como desde la experiencia de México. Yo creo que, por una parte, hace falta articularnos más entre quienes estamos en todo el movimiento, digamos, del activismo, de la Defensoría de Derechos Humanos. Desafortunadamente, entre movimientos sociales, entre propias organizaciones que hacemos medios y todo, tenemos, digamos, como cierta riña, ¿no? O sea, como ciertos, como ese pique, ¿no? Que entre unos y otros, de que quién hace mejor comunicación popular y educativa, quién es más de izquierda que el otro, ¿no? Y yo creo que ahí nos vulneramos nosotros mismos frente a estos sectores de poder que nos están aplastando, ¿no? Por una parte, creo que trabajar mucho más las articulaciones con otros procesos, otros movimientos, otros medios tal cual. Y algo que nombrabas del premio que nosotros ganamos, el Premio Nacional en Periodismo, en los 17 años que lleva Boca de Polen, es la primera vez que se gana un premio, ¿no? Que se premia a una sociedad civil por el trabajo periodístico que hace. Y otra cosa, que ese premio lo ganamos porque no es todo el trabajo que hacemos con los medios comunitarios, sino también ejercer ese derecho de las audiencias a la pluralidad de contenidos, y eso lo estamos ganando a través de luchar para que los medios públicos abran sus espacios. Digamos que eso tiene un pros y contras, ¿no? Pero nosotros le hemos apostado a no solamente generar contenidos y a subirlo a las redes, a compartirlos con las radios. ¿Por qué? Porque la audiencia de las radios comunitarias con las que nosotros colaboramos tienen ya hasta cierto punto, digamos, como, no quiero usar la palabra sensibilidad, pero están un poquito más al tanto de sus propios contextos y de los otros contextos. La gente que es más indiferente ante las otras realidades está justamente, está esa audiencia en la que los medios comunitarios no llegan, porque en México todavía hay una regulación muy mala de medios y de redes comunitarias. Entonces, el alcance de las radios comunitarias es todavía limitado en una cuestión de cobertura geográfica. Entonces, quienes también ganan terreno en esa cobertura son los medios públicos. Y tanto los medios públicos como los medios comerciales tienen la obligación de transmitir contenidos, una pluralidad de contenidos, e incluir esos contenidos que son de interés de esa audiencia. Entonces, al hacer todo este trabajo, que es bien difícil y que es ir contracorriente, pero abrir esos espacios en los medios públicos con los contenidos informativos que generamos, hizo que ganáramos este premio, ¿no? Hizo que gente que no está tan al tanto de todas las realidades que nosotros abordamos desde las producciones radiofónicas periodísticas, está empezando como que a tener ahí como otro panorama de los tantos Méxicos y la diversidad que hay, no solo en México, sino en Latinoamérica, ¿no? Es una estrategia que le hemos apostado y que eso nos dio justamente el premio. Puedo mencionar que para tener mayor incidencia, que es importante sacar a la radio de la cabina y que la radio esté en la calle. Eso permite tener una articulación con los movimientos sociales y que al final acompañamos a los pueblos en su lucha. Los pueblos tienen esa necesidad de que existan estos medios comunitarios, porque al final somos los únicos que le damos la voz a los movimientos sociales. Y muchas veces sufrimos de persecución y represión, ¿verdad? Porque nuestra fuente oficial nunca van a ser los sectores que de cierta manera siempre han mantenido el poder. Y les quiero hacer un ejemplo, mencionar un ejemplo de Guatemala. Estaban los pueblos indígenas luchando para que se pudiera ratificar el convenio 169 en cuanto a las consultas de los pueblos indígenas para los megaproyectos. Y el ministro, uno de los ministros, claramente quería manipular la decisión de los pueblos indígenas. Y pues nosotros estuvimos a la par de los pueblos indígenas llevando toda una campaña mediática para que pudiéramos ejercer nuestro derecho a la consulta. Y viene el ministro y me dice, ¿por qué nunca me consultaron a mí? Yo también soy una fuente. Yo le decía, claro, usted es una fuente, tiene 30 radios comerciales a su favor, los pueblos indígenas solo tiene a Fejer. Esa es la diferencia. Yo creo que para lograr esa incidencia tenemos que salir de la cabina, y acompañar a los pueblos en su demanda, en sus luchas, y somos los únicos que podemos hablar con esa verdad desde los movimientos sociales. A ver, en el caso de Bolivia, siento que los cambios que se han producido en la gestión del Estado nos han quizá desorientado un poco en determinado momento, porque ascendía al poder un gobierno indígena al cual le había apostado mucho Herbol como coordinadora, pero además la red que había desarrollado procesos con pueblos indígenas históricamente. Entonces, se produce una especie de decepción y un quiebre también muy profundo, así como en la primera etapa se apoya de manera muy entusiasta a este gobierno indígena, entre comillas. En una segunda etapa se plantea un quiebre muy profundo también, y quizá estratégicamente eso no ha funcionado. Entonces, ¿qué hace falta para incidir más? Creo que es importante hacer una reflexión interna dentro de la red de radios que coordina Herbol, y a partir de esta reflexión, cómo replantearnos la agenda también, ¿no? Ahora yo tengo la impresión de que la agenda nos la impone el poder, que con todo lo indígena que se suponía que era, sí ha cometido muchos errores, ¿no? Se han retrocedido, por ejemplo, en derechos de pueblos indígenas, se han cometido bastantes atropellos. De todas maneras, Herbol como red sigue apoyando un proceso de cambio, un proceso en la gestión del Estado que beneficia a estos sectores marginados por los que siempre ha luchado Herbol. pero esa reflexión interna es importante, es imprescindible, diría yo, y fundamental para replantearnos esto. ¿Cómo incidir? Quizá la manera en que hemos querido hacerlo en determinado momento ha sido más confrontacional que en la búsqueda de incidencia en eso que nos interesa. Entonces, esta reflexión interna va a ser importante para replantearnos una estrategia de incidencia que yo creo que, como está planteada la situación en Bolivia, tiene que ver mucho con el diálogo, ¿no? Con abrir nuevamente la posibilidad de encontrarnos entre quienes pensamos diferente. Porque ahorita en la realidad boliviana se ve como que hay dos maneras de pensar que son antagónicas y que no se van a encontrar nunca. Y eso es aparente, me parece. Creo que tenemos muchos puntos coincidentes entre los bolivianos y podemos, a través del diálogo, encontrar maneras. Creo que por ahí va la capacidad de incidir, de recuperar esa capacidad de incidir, porque en determinados momentos sí lo ha hecho, ¿no? Bueno, esto de hablar al final hace que ya se hayan dicho casi todas las cosas, pero sí tomo de acá del compañero esto de la territorialidad, que así como dijimos antes que la radio tradicional no es incompatible sino complementaria con las nuevas tecnologías no son contradictorias sino absolutamente complementarias y necesarias de potenciarse con el trabajo territorial que siempre caracterizó nuestras radios. A mí me preocupa a veces ver sectores que piensan que ahora la disputa va por las redes, ¿no? Y tenemos militantes de Twitter, militantes. No. La calle, como bien se dijo acá, no se debe perder nunca. Es lo que hace a nuestra esencia, a nuestra misión, nuestra razón de ser y donde está la gran parte de nuestra fuerza. Después con las demás herramientas amplificamos eso. Y después me parece que ser plenamente conscientes del momento que está atravesando Latinoamérica. Creo que, y no lo digo solo por mí, es una caracterización que hemos compartido en nuestra red. Hubo una serie casi de anomalías y excepcionalidades que permitieron una sucesión de gobiernos populares o progresistas o populistas, como se los quiera denominar, en momentos que Estados Unidos estaba mirando para otro lado, que estaba permitiendo cosas que en otro momento hubiera sido impensable que permita, y ahora están volviendo a recuperar su patio trasero, lo están haciendo con mucha violencia, de una manera muy fuerte, y nosotros somos responsables de ver ese mapa completo. Por eso me parece interesante lo que dice también Inés, respecto a que sí, que cuando un gobierno, por más que no haga todos los cambios que nosotros queremos, tampoco es un gobierno de derecha, nuestro desafío es el de darnos estrategias de incidencia, buscarle la vuelta, enojarnos cuando nos tenemos que enojar, por supuesto, pero también entender que ahí tenemos en gran medida, además de la posibilidad de avanzar en cosas, un dique de contención contra otra cosa que si bien es muchísimo peor. Y en esto los argentinos estamos teniendo una experiencia de primera mano, porque el desastre, el grado de saqueo que estamos viviendo, el grado de reendeudamiento del país, de volver a ser esclavos casi del FMI solamente en 2 años y medio, era inaudito, no entraba ni en nuestras peores pesadillas. Y las cosas que todavía tenemos para defender y en torno a las cuales nos estamos organizando, en gran medida son conquistas obtenidas bajo ese gobierno también imperfecto, al que también le pedíamos más cambios, al que también le pedíamos más cosas. Por ejemplo, en términos de comunicación, nosotros venimos de una semana, por eso la de la bandera me resultó tan fácil, porque venimos de una semana de lucha muy intensa para lograr que nos paguen unos fondos de fomento para medios comunitarios que el Estado por ley debe depositar. Y eso es algo que existe, no sé en qué otro lugar de Latinoamérica casi existe, y lo conquistamos en el marco de ese proceso imperfecto. Y el hecho de que eso esté o no esté hace que una radio exista o no exista, o tenga mayor capacidad, posibilidad de hacer servicios informativos, de modernizar su equipamiento, como hemos logrado no tener limitaciones en nuestra potencia, ni para pasar publicidad, ni para un montón de cosas, ni tener que pagar para acceder a un concurso por una frecuencia. Entonces, esas conquistas son pasos que el movimiento popular va dando trabajosamente, dificultosamente, y que a la hora incluso de estar en una situación de resistencia, nunca es lo mismo pararte en el lugar de defender algo conquistado que estar de cero, estar en un contexto de hostilidad total. Se me parece que la conciencia de ese momento histórico que atraviesa Latinoamérica es importante. Por eso decía también al principio, las luchas siempre lo fueron, pero hoy más que nunca creo que son esencialmente latinoamericanas, y bueno, y me alegra mucho haber encontrado o estar encontrando este debate también en estas jornadas tan intensas e interesantes que estamos teniendo. El tema no se termine, pero el tiempo, Juan Pablo, se nos terminó. No, bueno, agradecerle a Pablo Antonini de Farco, a Inés González de Herbol, a Alejandra Carrillo de Boca de Polen y Walter Kuhn de Fejer por acompañarnos, y también a Sandra Luz Cruz por ayudarnos en la producción. Yo les quiero reconocer y despedirnos con una tarea. No se las voy a pedir acá, pero se las voy a pedir para que la pensemos en sus experiencias de comunicación popular, y también los radiohablantes y radiopensantes, usuarios y usuarias que nos están escuchando. ¿Se podrá hacer un meme en radio? Se podrá hacer, ¿verdad? Así que esa podría ser una tarea para y un reto práctico del día a día, un meme en radio. Nos vamos entonces. Juan Pablo Montenegro, Sandra Cruz, se despide de ustedes. Javier Barrios. La Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica presentó Voces sobre la Mesa.